Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Noticias, noticias. Vinimos a conocer el nuevo lugar de entrenamiento, el nuevo local de Oxígeno Fitness, aquí entre Huerta Grande y La Falda, y estamos con Eze, que es el dueño, para que nos cuente de qué se trata esta nueva propuesta, qué es lo que están ofreciendo, y bueno, y contarnos en qué situación y en qué momento están viviendo acá en el gimnasio. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, contentos porque esto significó mucho para nosotros, este cambio, el esfuerzo que hicimos, bueno, para el nuevo local, y bueno, estamos re contentos. Muchas actividades nuevas, el proyecto de armar un bar, que justo estamos ahora en esto, a full, y las clases que se vienen, clases de jazz, una clase de aerobox que ya estábamos dando, ahora arranca en la semana Zumba, así que muchas actividades nuevas, y bueno, contentos, ¿viste? Porque esto explotó. Sí, por algo debe ser que esta nueva propuesta, que es, podríamos decir, un multiespacio, un lugar de varias actividades, donde van a convivir varias actividades a la vez. Sí, la verdad que sí, la idea es que vos puedas encontrar en el gimnasio lo que necesites, o sea, que vos tengas todo acá, no en un solo lugar, que uno estés buscando en diferentes lugares otras actividades, que las encuentres todas en Oxígeno Fitness. Una sala de entrenamiento, bares, bar, fierros para entrenar, asistencia, plan de alimentación, siempre tratando de hacer una propuesta amplia. Sí, así es. Somos un grupo de docentes que estamos trabajando en un equipo muy bien formado, tenemos el grupo también de la nutricionista y kinesiólogo que hemos contratado, y bueno, y con Seba, que estamos trabajando con el tema de los chicos, y una nueva propuesta que los Peque Gym, que bueno, ahora Seba te va a contar bien de qué se trata. Los Peque Gym, bueno, es un gusto conversar con vos, y evidentemente el tiempo ha llevado a que esto crezca, porque los que conocemos tus comienzos allá en Jardino, vemos ahora que han progresado, que están abriendo una nueva sala, así que evidentemente las cosas se están haciendo bien. Sí, parece que la gente está contenta, y nosotros estamos contentos porque la gente, bueno, nos brinda todo su cariño, viste, su apoyo, nos sigue, que es lo importante en esto, que la gente confíe en vos. Así que, bueno, te agradezco, Juan. Y contame esto de los Peque Gym, esto lo hablamos entonces con Seba. Sí, porque él es el que está a cargo de él, el director de esto, y bueno, la idea original es de él, y bueno, está bárbaro, y por eso quiero que él te pueda contar con más detalle de qué se trata. Gimnasio para chicos. Bueno, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y contanos de qué se trata este tema del Peque Gym. Bueno, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te comento, Peque Gym es el primer gimnasio para niños, es no solo aquí en La Falda, sino, digamos, en la provincia de Córdoba. La idea surgió, sinceramente, de algo muy simple, como estar acá y ver a una mamá que llegaba con dos nenes y se empezaban a hacer de todo, lo que puede hacer un nene, ¿no?, en un lugar nuevo. Se fue moldando la idea hasta que, bueno, quedó un gimnasio para niños, dentro de lo que es el gimnasio infantil. Se van a ofrecer diferentes actividades, por un lado lo que es circo, todo lo que sea colchoneta, actividades en el piso, telas, como era detrás mío, luego tenés la parte de ritmo, que involucra todas las actividades dentro de ritmo, y lo que sería funcional, que sería lo que se ve en el gimnasio para adultos, pero adaptado a un niño. Es una propuesta bastante innovadora. ¿Esta experiencia es la primera de ese tipo? ¿Ustedes están copiando a algún otro lugar donde ya lo haya hecho? La verdad que no, fue algo así muy, como te dije recién, que la idea se fue moldando. Intentamos buscar un poco de información para tener una idea y amoldar, ¿no?, un formato, pero bueno, no existe un gimnasio para niños. Entonces, bueno, se está moldando y se va a ir armando, digamos, a medida que vayan llevando los días. Lo que sí hemos tenido una respuesta muy positiva de la gente, ¿no? Cuando comentamos un poquito que va a ser gimnasio para niños, el tipo de actividades y demás, siempre teniendo como objetivo la salud, el desarrollo. Así que bueno, ¿qué beneficio le da al niño este entrenamiento desde tan temprana edad? Mira, el beneficio en realidad vos tenés que observar, digamos, desde el adulto, lo observás al adulto, digamos, decir qué le faltó, ¿no?, en la etapa de desarrollo, justamente. Donde se desarrollan las actividades tanto coordinativas, las capacidades condicionales también, 12, 14 años en adelante. En realidad nosotros lo que apuntamos es a prevenir futuros niños con obesidad. Ya tenemos dentro de los que están anotados chicos con obesidad, problemas posturales, o sea, se hizo un trabajo, digamos, se fue armando bastante completo en base a la necesidad. Como te decía recién, estamos con nutricionista, con kinesiólogo, más que nada apuntando a la parte del niño, ¿no? Porque vimos que todos los chicos que se empezaron a notar tenían algún problemita. Entonces, bueno, lo hay que hacerlo bastante serio, y el objetivo, como es, apunta al desarrollo, a la salud, ¿quién mejor, no?, que los profesionales en esta área. Los que conocemos el gimnasio te hemos visto varias veces, vos sos entrenador, sos preparador físico, contale un poco a la audiencia de qué se trata tu actividad o a lo que te venís dedicando todo este tiempo. Bueno, sí, un poco ya viejo en esto, hace 11 años que ya me dedico al entrenamiento, soy personal trainer, soy preparador físico de alto rendimiento, capacitación en esto, bueno, bastante, y capacitándome actualmente, haciendo la licenciatura también en alto rendimiento. Este año ya la terminamos, por suerte, y siempre tratando de ver en la sociedad lo que falta, lo necesario, digamos, y tratando de hacer hincapié en eso, como es en esta, justamente en esta situación de trabajar con los niños. No hay duda de que el deporte y la salud siempre va a ser algo que va a estar ahí a la orden del día, siempre es necesario, y siempre va a haber quien lo necesite y quienes lo puedan ofrecer. Exactamente, nosotros con esto estamos rompiendo un poquito el mito de que del gimnasio, ¿no? Porque muchos tienden que el gimnasio en los niños es malo, o sea, involucra, no favorece el crecimiento, pero bueno, esto, todas las actividades, digamos, cuando las realizan con alguien que no está capacitado, obviamente va a ser malo. Uno puede ser grande y hacer una actividad incorrecta y va a ser malo, ¿no?, perjudicial para la salud, pero bueno, el objetivo de esto es romper un poquito con el mito y enseñar a la sociedad en general la importancia de la actividad física, y más aún en el niño en la etapa de desarrollo. Recordanos entonces los días y los horarios del Peque Gym. Bien, nosotros inauguramos este lunes a partir de las 18 horas aquí en el gimnasio Oxígeno. Las actividades se van a realizar todos los días a partir de las 6 de la tarde. Van a estar separadas por grupos, de acuerdo a las edades, que el lunes las vamos a dar a conocer en base al grupo que se va armando, pero ya contamos con un mínimo de 20 a 25 personas, así que bueno, el lunes vamos a dar a conocer bien los horarios en base también a las posibilidades de los nenes, teniendo en cuenta los horarios escolares y demás. Entonces, lunes a viernes a las 18 horas. Lunes a viernes a las 18 horas y adelante. Vas a estar vos ahí a cargo. Exactamente, estoy yo, está Maru también, la otra profe que está conmigo, y bueno, todo el equipo de profe, ¿no? Somos cerca de 7 profesores que estamos trabajando en esta. Bueno, la mejor de las suertes y bueno, toda la expectativa en esta nueva área que se abre. Bueno, muchas gracias y bueno, lo esperamos para cuando ustedes quieran hacer una notita de nuevo acá con, y a los chicos, ¿no? Preguntar a los chicos que ellos son los protagonistas de esto. A ver qué nos dicen. Exactamente. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, así. Muchas gracias. Gracias a vos. Para el centro y norte del Valle de Punilla y zonas de influencia. Tu opal americano, americano, americano. Radio Panamericana. FM 99.3.